migraciones. En realidad, el concepto de las migraciones es un concepto que viene desde siempre. O sea, es como que en el mundo, desde que conocemos la historia, hubo pueblos que migraron o hubo grupos que migraron. Y las migraciones se producían por razones muy diversas: hambrunas, guerras, condiciones climatológicas adversas, aventuras, en fin. Se podría hablar y explicar a lo largo de la historia muchísimos casos de migraciones características de determinados pueblos y determinadas regiones, pero sería una cuestión bastante larga. Yendo ya a situaciones más cercanas, digamos que cuando se produce el arribo de los europeos al continente americano, América luce en ese momento. Europa vivía una crisis, Europa tenía problemas y dificultades, y América aparece como un polo de atracción, como la aventura, la posibilidad de la riqueza, los barcos cargados de oro que venían. Entonces eso propició una migración de europeos que, cuando llegaron a América, lógicamente entraron en conflicto con los pueblos originarios que aquí vivían. Pero fíjense que los pueblos originarios no tenían la tecnología naviera que disponían los europeos. Entonces, no pudieron migrar. Quedaron atrapados por una invasión en su propia tierra. Migraron de lugar en lugar dentro del continente, pero la política europea para la dominación de América y la colonización de América fue dominar todo, apropiarse de todas las tierras americanas. De modo que poco a poco los pueblos originarios no encontraron mucho lugar donde migrar. Algunos de esos pueblos eran migrantes. A veces la ciencia histórica caracteriza a las etnias como nómades y sedentarias. Sin embargo, algunos antropólogos están afirmando que los pueblos eran en general sedentarios, pero se convertían en nómades cuando tenían que buscar su sustento. Cuando los pueblos eran recolectores, cazadores, digamos, o sea, vivían y se alimentaban de lo que encontraban en la naturaleza, eran tipo nómades, porque a medida que se iban agotando las regiones, se iban desplazando hacia otras regiones en busca de los alimentos. Pero cuando comenzó el desarrollo de la agricultura, los pueblos comenzaron a asentarse porque ya no tenían que salir a buscar el alimento y a la cacería. Si bien siempre las dos formas de sustento perduraban, o sea, no todo era agricultura, sino que eran formas combinadas de supervivencia entre la agricultura y la caza y la pesca, pero bueno, ya al empezar con sus explotaciones agropecuarias, los pueblos se fueron asentando y se fueron transformando en sedentarios. Sin embargo, hay algunas migraciones que no son fáciles de explicar en esos términos. Por ejemplo, nuestros guaraníes que habitan en la zona de Paraguay, nuestro litoral norte de Uruguay, sur de Brasil, o sea, la etnia guaraní, se dice que era amazónica, o sea, vivía en las orillas del río Amazonas. Y por alguna razón, quizás el clima, no sé, porque alimento no les puede haber faltado, porque cuanto más tropical es el lugar, más rico en alimentos silvestres hay. La pesca en el río Amazonas es fabulosa, etcétera, etcétera. Lo cierto es que se dice que los guaraníes, por distintas razones, fueron migrando espontáneamente hacia el sur y se terminaron instalando en ese clima subtropical que ocuparon en los tiempos de la conquista europea. También migraban muchas veces los pueblos, los mayas, los aztecas, en busca de alimentos. Cuando, por ejemplo, los mayas iban de cacerías a las praderas de lo que es ahora los Estados Unidos, en las épocas donde los animales grandes, los bisontes, los búfalos, buscaban las tierras escapaban del frío del norte y se iban hacia las tierras más templadas del sur de los Estados Unidos, Mississippi abajo, digamos, bueno, los mayas subían a esa zona a cazar y a obtener carne para guardar. De modo que uno podría encontrar en los pueblos originarios de cualquier parte del planeta orígenes de muchas migraciones. Y las últimas migraciones que nosotros hemos conocido, ya no en la época de la conquista, sino en el último siglo y medio de nuestra historia, fueron a consecuencia de las hambrunas que se desarrollaron a finales del siglo XIX en Europa, por la cual muchos, por ejemplo, españoles e italianos, nuestros abuelos, migraron o emigraron, como se decía, a estas tierras en busca de trabajo y sustento. Entonces, de algún modo en nuestras historias personales incluso, tenemos el sello de las migraciones, sea cualquiera nuestro origen étnico, porque migraban los pueblos originarios, migraron los pueblos europeos, y generalmente la migración era forzada por problemas. Alguna vez también puede haber sido por el sentido de la aventura o del conocimiento, pero generalmente los pueblos migraban empujados por los problemas que existían en sus regiones, o por intolerancias religiosas, étnicas o políticas, que esa es otra causa muy importante que produce migraciones, la intolerancia ideológica. Bueno, vamos a iniciar entonces con música de Serrat, justamente vamos a escuchar He andado muchos caminos, y luego vamos a escuchar la primera parte de la entrevista a Natalia. Bueno, estamos iniciando una entrevista con Natalia De Bandi, que es en realidad hija mía, pero esta entrevista... Perdón, se nos ha complicado la computadora. Un segundo, ya vamos a ordenar. Aquí estamos ya. Muy bien, ahora sí lo tenemos a Serrat en He andado muchos caminos. He andado muchos caminos, he abierto muchas veredas, he navegado en 100 mares y atracado en 100 riberas. En todas partes he visto caravanas de tristeza, soberbios y melancólicos, borrachos de sombra negra y pedantones al paño que miran, callan y piensan que saben por qué no beben el vino de las tabernas. Mala gente que camina y va pestando la tierra. Y en todas partes he visto gentes que danzan o juegan, cuando pueden y laboran sus cuatro palmos de tierra. Nunca si llegan a un sitio preguntan a dónde llegan, cuando caminan cabalgan a lomos de mula vieja. Y no conocen la prisa ni aun en los días de fiesta, donde hay vino beben vino, donde no hay vino agua fresca. Son buenas gentes que viven, laboran, pasan y sueñan, y en un día como tantos descansan bajo la tierra. Es

Escuchábamos a Joan Manuel Serrat en Barquito de Papel. Está transmitiendo para ustedes el sitio FM, desde Valle de Anizacate, para todo Parabachasca, su programa de miércoles a la tarde, La Escuela en la Radio. Estamos recorriendo en este momento el tema de las migraciones, de los migrantes, el problema de las migraciones en el mundo, a través de una entrevista que hemos realizado y que la estamos pasando grabada, a Natalia De Bandi, que es hija mía, pero que es una profesional en sociología, trabajando para un organismo del Mercosur que se encarga justamente de estudiar el problema de las migraciones. Recién acaba de contar un poco sus experiencias de un viaje que acaba de realizar a Haití para estudiar este tipo de temas. Hay una migración muy fuerte de haitianos hacia el resto de América Latina. Estuvimos viendo un poco a través de su descripción la realidad de Haití, las diferencias sociales tremendas que hay entre una clase que aparentemente tiene privilegios económicos, que puede estudiar, que se puede ir migrando a países más benéficos para sus estudios y su vida, como son Chile, Brasil, Argentina, estudiantes que están cursando carreras universitarias en nuestro país, por ejemplo, y por otro lado el pueblo pobre haitiano, con lo que Natalia acaba de describir como un problema de desorganización total, de que nada funciona, de que para trasladarse unas pocas distancias les llevaba horas, con todo el comercio exclusivamente callejero, o sea, el síntoma de país pobre extremo. Qué distancia social es tremenda. Cuando uno escucha estas narraciones sobre países como Haití, piensa en que realmente nosotros en Argentina, aunque tengamos problemas y que haya sectores también con muchos problemas, no estamos hablando de esas situaciones extremas que acaba de describir Natalia. Pero ahora vamos a pasar ya a la segunda parte de la entrevista, que va tocar ya un tema no latinoamericano, sino un tema más universal, más global, sobre el problema de las migraciones. Vamos entonces con la parte 2. Bueno, aquí estamos nuevamente con Natalia De Bandi, en la segunda parte de la entrevista. Le vamos a formular ya de nuevo la pregunta que nos intriga a muchos de nosotros. ¿Cuál es la magnitud? ¿Cómo se ve desde la parte, desde un punto de vista profesional, desde la especialidad tuya, el gran tema de la migración en el mundo, lo que sucede en Europa, en Asia, en Turquía? Es decir, si nos puedes dar un breve pantallazo de no más de 10 minutos, por decir algo, sobre cómo ves vos que está el problema en el mundo. Bueno, imagínate que en 10 minutos contar eso es casi imposible, pero... Bueno, habría que pensar también que los procesos migratorios nuevamente son una continuidad, ¿no? Tampoco podemos pensar que la movilidad humana ha estado siempre y solamente ahora también son más, se amplían los destinos, no son tan inmediatos o tan cercanos y además tenemos mucha más información de lo que ocurre, con lo cual también los notamos más desde distintas partes del mundo. Eso sí, de todas maneras, también es cierto que hoy lo que está pasando y de lo que se habla mucho más es del desplazamiento masivo y dramático de lo que está ocurriendo a raíz del conflicto sirio. Es decir, esos millones de personas que se han desplazado desde Siria, en general, ahí sí la mayor cantidad de desplazados está en los países cercanos de Siria, en el Líbano, y es el lugar donde más se han recibido refugiados, si podemos llamarlos así. Y después de esa gran cantidad de personas que están tratando de atravesar el Mediterráneo para alcanzar las costas de Europa, que es un fenómeno que ahora se masificó de una manera exorbitante con esto del conflicto sirio, pero que desde hace ya décadas y décadas es una constante. Los fallecimientos en el mar Mediterráneo por los balsas, los barcos que intentan cruzar, son muchísimos desde hace mucho tiempo. Ahora toma unas proporciones realmente asombrosas.